Esta es Notizandra Radio. Este es el reportero Notizandra con la noticia del momento. Noticias Notizandra. El pasado sábado 10 de mayo, mi campaña denunció que había sido infiltrada y que existían un video y unos correos que habían sido preparados para poner en tela de juicio mi rectitud en las actuaciones en esta campaña. Los medios no le dieron el alcance a esta denuncia. Segundo lugar, este video filtrado a la revista Semana hace parte de un vulgar montaje que ha sido preparado para manchar nuestra campaña. El videomontaje es una trampa y no es casualidad que se publique cuando punteo en las encuestas y el candidato presidente cae. Mis 27 años de vida pública como concejal, alcalde, senador de la República, ministro de Hacienda, ha estado siempre signada por mis actuaciones transparentes y rectas. Así lo haré como presidente de Colombia. El modus operandi de esta infiltración, de este montaje, corresponde a lo que siempre han sido las campañas en las que ha asesorado JJ Rendón. Hechos similares ocurrieron recientemente en campañas en Panamá, El Salvador, México y Venezuela. Aquí hay pruebas claras cómo se recurre a falsificaciones, a infiltraciones, a videos falsos, lo que es el modus operandi de esas campañas que él asesora. El presidente Santos fue sindicado de un vil montaje en el que la Corte Suprema absolvió al almirante Arango Bachi. En esa absolución compulsó copias para que se investigara la actuación del entonces exministro Santos. Igualmente, el presidente Santos en la campaña del 2010 de manera ilegal imitó la voz del presidente Uribe en campañas publicitarias para buscar su favorecimiento. Hay muchas coincidencias en la forma como actúan el asesor JJ Rendón y el presidente Santos. Me considero víctima de este vulgar montaje y por eso le he dado poder al doctor Jaime Granados para que adelante todas las acciones necesarias que esclarezcan este hecho, se llegue hasta las últimas consecuencias, para que de manera pronta el país conozca la verdad de este montaje. Reitero mi compromiso ante los colombianos de seguir en esta lucha política y el próximo domingo, con el apoyo de todos ustedes, avanzar en la construcción de una Colombia distinta, una Colombia más segura, más educada y de mejores oportunidades para todos. Este es el reportero Notizandra con la noticia del momento. Noticias Notizandra. Esta es Notizandra Radio.